yo te quise, tú me despreciabas. Yo sé que sufrimos inmenso dolor. Si vives dichosa con ese egoísmo, yo digo lo mismo, que viva el amor. Y nunca te iguales, mujer, con un hombre. En cosas del mundo ni en penas de amor. Ustedes con penas, la vida es muy triste. Y a mí la cerveza me sabe mejor. Sé que tú sufres y yo también sufro. Sufrimos iguales, profundo dolor. Pero si tú dices que ya no me quieres, yo digo lo mismo, que viva el amor. Sé que tú sufres y yo también sufro. Sufrimos iguales, profundo dolor. Si vives dichosa con ese egoísmo, yo digo lo mismo, que viva el amor.